de la corrupción y el dolor de la corrupción. El dolor productor de tu impaciencia. Activa tu mente para eliminar el duende perverso que dentro tuyo está formándote de negativas fuerzas. Pronto utiliza tu fuerza para